industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Johnny Depp podría ser el Joker. Warner Bros. Ha comenzado la búsqueda de actores para continuar las siguientes películas de The Batman y su principal candidato para darle vida al personaje es el actor, quien ya se había mostrado interesado en interpretarlo durante el proceso de casting de El Caballero de la Noche, donde fue Heath Ledger quien obtuvo finalmente el papel. Hasta el momento, no han habido declaraciones oficiales por parte de la productora o representantes del histrión. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.